Cuando se completó el nuevo templo en marzo del año 515 a.C., el pueblo de Dios se mostró nuevamente complacido. Esdras 6:16 dice que los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían regresado del cautiverio, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Lo que estuvo en ruinas aproximadamente 150 años se construyó en apenas 2 meses. Y los israelitas celebraron jubilosos porque estaban agradecidos a Dios por la protección, por la dirección, las bendiciones. Nehemías 12, 27 dice que cuando llegó el momento de dedicar la muralla, buscaron a los levitas de todos los lugares donde vivían y los llevaron a Jerusalén para poder celebrar la dedicación con cánticos de acción de gracias y al son de címbalos, arpas y liras. El propósito de la lección de esta semana es reconocer la importancia de adorar y alabar a Dios por su fidelidad, bondad y amor. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos muy felices de compartir cada semana un bosquejo de la lección. Y ahora estamos ya en la lección 10, que tiene como título Adoración al Señor. Tocaremos dos asuntos en la lección de esta semana. En primer lugar, hablaremos sobre el significado de la adoración. Y en segundo lugar, la importancia de la alabanza. Vamos al primer asunto, el significado de la adoración. La adoración es un tema predominante en la palabra de Dios. El papel de la adoración tiene dos significados. En primer lugar, la adoración nos ayuda a entender el carácter de Dios. Y en segundo lugar, la adoración nos ayuda a comprender el desarrollo del conflicto entre el bien y el mal. Y la Biblia describe una batalla intensa entre la verdadera adoración y la falsa adoración. Y en el libro de Génesis, nosotros vemos la experiencia de Caín y Abel, que nos ilustra la diferencia entre cómo adorar verdaderamente y cómo hizo Caín para adorar de forma errónea. Y todo esto relacionado con el sacrificio que ofrecieron a Dios. Y encontramos por lo menos cinco factores que nos dan la idea de la característica auténtica de la adoración. Ahora, ¿cuál es la primera? El tipo de sacrificio. El sacrificio de Abel contenía el elemento de la sangre, mientras que el sacrificio de Caín solo ofreció vegetales. El simbolismo de la sangre proveniente de un sacrificio jugó un papel fundamental en la adoración. En segundo lugar, la segunda característica de una auténtica adoración es la naturaleza del sacrificio. Caín trajo una porción de productos de la tierra, mientras que Abel ofreció lo mejor de lo mejor. En tercer lugar, la tercera característica es una motivación genuina del corazón. Génesis 4 señala que Dios miró primero a las personas, Caín y Abel, y luego después a los sacrificios. Dios mira primero los motivos del corazón, no lo que están ellos haciendo. En cuarto lugar, la cuarta característica es la voluntad de obedecer. Caín quería actuar a su manera, no como Dios le había propuesto, y Abel quería hacer la voluntad de Dios. En quinto lugar, la quinta característica es una actitud humilde. Solo un espíritu contrito y un corazón humilde son aceptables delante de Dios. Adorar implica darle a Dios el reconocimiento que Él merece por lo que Él es, por lo que Él hace también. Y la palabra hebrea para servicio y adoración es avoda, que significa hacer la voluntad de Dios. El segundo tema es la importancia de la alabanza. Expresar adoración por medio del canto es una forma hermosa de expresar alegría. Y el canto formaba parte de la adoración en el santuario, según Segunda de Crónicas, capítulo 23. Los salmos, por ejemplo, eran cantos y oraciones diseñadas para diferentes ocasiones y situaciones. El profeta Isaías profetizó diciendo: "Y los redimidos por Jehová volverán a Sión con alegría, y habrá gozo perpetuo sobre sus cabezas, tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido". Y una increíble historia de la vida del rey Josafat ilustra el valor del canto. Ustedes recuerdan esa historia. Israel fue atacada por los moabitas y los amonitas, y Dios les aseguró que Él los protegería, y no tendrían necesidad de luchar contra sus enemigos. Entonces, esta seguridad de Dios produjo una alegría tan grande en el corazón de ellos que los israelitas alabaron al Señor. Y el rey Josafat nombró cantantes para alabar el esplendor de su santidad. Los colocó al frente del ejército y el resultado fue que fue realmente asombroso. Cuando ellos comenzaron a cantar y a dar alabanzas a Dios, Él les concedió una increíble victoria. Otra extraordinaria historia bíblica es la de Pablo y Silas. Ustedes recuerdan, ellos estaban encarcelados en Filipos por predicar el Evangelio de Dios, según lo que dice Hechos, el capítulo 16, y a medianoche cantaban himnos a Dios y los presos los oían, dice la Biblia. Dios intervino después milagrosamente. Pero quizás la declaración más hermosa e incluso asombrosa relacionada con el canto se encuentra en el libro de Sofonías, capítulo 3, versículo 17. Lean conmigo, dice: El Señor, tu Dios, está en medio de ti. Él es poderoso, Él te salvará. El Señor estará contento de ti por tu amor, por su amor te dará nueva vida y su alegría cantará. Increíble, Dios mismo les canta a sus hijos, algo que se menciona solo en este pasaje de la Biblia. Algunas aplicaciones. Los que cantan al Señor con alegría ahora cantarán el canto final de la victoria cuando Jesús venga. Cantarán el canto de Moisés y del Cordero, dice Colosenses 3:16. Por lo tanto, yo te invito a adorar y alabar a Dios con alegría. Cuando te levantes, alaba y adora a Dios con alegría, porque el que adora y alaba a Dios con alegría lo hará eternamente después. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice, Señor, a todos aquellos que con corazón sincero se aproximan de ti y que tú aceptes su ofrenda, su adoración, sus cánticos. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden nuestro lema: maná cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.